una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Muy bien, hemos escuchado la participación de Rigo Tobar interpretando solamente una vez. Solamente una vez, amén la vida, dice la letra de la canción. Y ahora vamos a platicar un dato muy importante del patrimonio cultural de la nación, el día en que nuestra historia cambió, y todo se inició cuando el coronel Modesto Méndez descubre en las profundidades de la selva las ruinas de lo que hoy constituye la enigmática ciudad maya de Tikal. El 26 de febrero de 1848, esto hace ya 175 años, marcó la historia de nuestro país al descubrirse una de las ciudades más importantes del Imperio Maya, Tikal, haciendo esta fecha el día de la conmemoración del patrimonio cultural de la nación. Tikal es conocido hoy en día como uno de los principales atractivos turísticos de nuestra Guatemala. Esto se debe a que en los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina, fue la capital de un estado combativo que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Aunque la arquitectura monumental de este lugar se remonta hasta el siglo IV a.C., Tikal alcanzó su apogeo durante el periodo clásico, entre los años 200 y 900 d.C. Después de este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la religión maya en el cambio político, económico y también militar. Mantenía vínculos con otras regiones a lo largo de Mesoamérica, incluso con la gran metrópoli de Teotihuacán, en el lejano Valle de México. De esto vamos a seguir platicando a través del programa y vamos a complacer con esto que dice así. Andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, y al verte me recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé thank you. estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número 100. Muy bien, hemos escuchado la participación de Alberto Beltrán, que nos ha interpretado la número 100. Bueno, pues hablando del patrimonio cultural de la nación, todo comenzó con una expedición en el año de 1848, hace 175 años, dirigida por el coronel Molesto Méndez, quien junto a otros 12 acompañantes llegaron a descubrir la ciudad maya, del cual solo se tenían referencias por algunos apuntes de impresos en el inicio del siglo XVII y por los escritos de John Lloyd Stephenson a principios del siglo XIX. Entre quienes acompañaron al coronel Modesto Méndez se encontraba el gobernador Ambrosio Tutt y también el arquitecto y más bien el artista Eusebio Lara, a quien se deben las primeras ilustraciones de las ruinas de Tikal. Vamos a seguir con ello a través del programa y vamos a complacer con esto que dice así. Llenarme de pena o sufrir la condena de tu mal proceder, porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a que no te importo nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor, diste tu amor por equivocación. Bueno, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas con la participación de la voz romántica y sentimental de Chelo, que nos ha interpretado esto que dice por equivocación. Pues estamos platicando del patrimonio cultural de la nación y el día que nuestra historia cambió. 5 años después del descubrimiento y luego de haberse publicado en el diario de Méndez en la Gaceta de Guatemala, la comunidad científica conoce el descubrimiento gracias a una publicación de la Academia de Ciencias de Berlín y muchas otras expediciones que llegaron para conseguir investigando, dibujando mapas y fotografiando también a Tikal en el siglo XIX y siglo XX. En el año de 1998, por medio del Acuerdo Gubernativo 8698, el gobierno declaró el 26 de febrero como la fecha para poder conmemorar al patrimonio cultural de la nación. El patrimonio cultural de la nación está compuesto por aquellos elementos arqueológicos, históricos y artísticos que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que permiten tener un conocimiento más amplio de la historia y forma de vida de un pueblo o de una civilización. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes. Saludos para doña Regi Estrada, que nos sintoniza en la tienda La Providencia, allá en Salcajá. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde y aunque yo estoy llorando por mí. Te vas, amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. Para que de tristeza lloviendo está y es por eso que no ves mis lágrimas.

valorización y protección del patrimonio cultural de la nación, en el año de 1999 se llegó a crear e instituir la Orden Presidencial, Orden Nacional Patrimonio Cultural de Guatemala. Este reconocimiento es otorgado por el Presidente de la República en compañía de los ministros Cultura y Deportes y Relaciones Exteriores. Saludos para doña Regi Estrada ya en la tienda La Providencia en Salcajá. Saludos también para Edelmira Rodas. Gracias por su sintonía. Ahí en tienda La Salcajeña está doña Edel. Saludos también para don Salvador Gálvez y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso fuimos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. De aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Esta canción que hemos escuchado se llama Dos almas que en la vida, dice la letra, había unido Dios. Dos almas, esta canción interpretada por María Luisa Landín, que hace muchísimos años en México fue llamada la reina del bolero. Bueno, pues Tikal no solo representa el patrimonio cultural de Guatemala, cabe mencionar que también fue el primer sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad en el año de 1979. Y el primer patrimonio de la humanidad mixto ecológico y arqueológico del mundo, con una larga lista de gobernantes dinásticos, el descubrimiento de muchas de sus respectivas tumbas y el estudio de sus monumentos, templos y palacios. Tikal es probablemente la mejor comprendida de las grandes ciudades mayas de las tierras bajas de Mesoamérica y un tesoro para la humanidad. Esta mañana, pues, hemos tenido el gusto de platicar del patrimonio cultural de la nación, el día en que nuestra historia cambió. Y todo inició cuando el coronel Modesto Méndez descubre con las profundidades de la selva de Petén estas ruinas que nos marcan mucha historia. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perdóname, Señor, si la quiero en tal forma que loco por su amor el matar no me importa. Mi rostro se transforma cuando alguien le habla, y el que la ve y la toca es ya mi rival. Es tan inmenso el cariño que siento por ella, no sé si soy hombre o bestia sedienta de amar. Solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado, mi bien y mi mal. El cariño que siento por ella, no sé si soy hombre o bestia sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Bueno, hemos escuchado esto que se llama Infierno y Gloria, interpretado por el recordado yaqui Javier Solís, a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a platicar ahora del Museo Militar, que recientemente cumplió medio siglo de existencia, de historia, que se remonta desde 1846, pues es uno de los edificios más antiguos de la capital, aún se encuentra en pie. Desde la cima del antiguo castillo de San José de Buenavista se puede contemplar este centro histórico y reconocer lugares emblemáticos de la zona 1 en la capital de Guatemala. Los inmediatos son los edificios del centro cívico, y en la distancia se divisa el Cerrito del Carmen. El panorama, a pesar de las construcciones modernas, ha cambiado poco hasta el norte de la capital, pues siguen predominando las cúpulas de los templos, que antes eran más notorias, debido a que el resto del inmueble tenía por lo general un piso y estaba techado con teja de barro. Y ahora, pues ya las cosas han cambiado. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Callar, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sin

imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito de luz de luna yo te besaré. Fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón, ¿por qué? Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito besaré. Muy bien, los tres diamantes nos han interpretado Tango Azul a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Las instalaciones del cual estamos platicando, el Museo Militar, que cumplió hace poco medio siglo, pues su construcción comenzó en 1843 y concluyó en 1840, es decir, que comenzó en 1843 y concluyó en 1846. Cada 25 de mayo este fuerte arriba a un aniversario más, y hasta la revolución del 20 de octubre de 1944 estuvo ocupado por soldados que custodiaban las principales vías de acceso a la ciudad capital de Guatemala. Hacia el sur, el paisaje actúa dista del amplio campo de división que había a mediados del siglo XIX, cuando era posible divisar algunas tropas enemigas que se acercaban por los actuales, allá en la Séptima Avenida y Avenida Bolívar. Los terremotos de la fortificación eran más extensos, incluyendo la colina donde está ahora el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así como áreas adyacentes donde fueron construidas las redes de la Municipalidad de Guatemala, el Seguro Social y parte de la Avenida Bolívar, incluyendo la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Esto es lo que puede divisarse hasta este bello lugar. Saludos para nuestros amigos que nos prestan su sintonía. Vamos a complacer a Carlitos Pérez. Carlos Pérez, escuchándonos en la zona número 10, le complacemos con esto que dice así. Renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía. Renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorando, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus

dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi Amorcito corazón nos ha interpretado el recordado Jackie Javier Solís, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Felicidades, don Vicente, escuchando el programa esta mañana. Bueno, pues fíjense que la revolución de 1944, un incendio dañó este edificio. Los estragos marcaron el fin del recinto como centro de formación militar, y estuvo en desuso una temporada. Ya en 1960 el ejército propuso que se destinara para poder estudiar, divulgar y conservar la historia militar de Guatemala. De esta cuenta, el museo se inauguró el 30 de junio de 1969. Pues este año, precisamente, se llevó a cabo una celebración muy importante. Los daños que provocó el terremoto también de 1976 obligaron a su cierre temporal, pero fue reabierto 10 años después. Bueno, pues ya más adelante fue remozado. En la década de 1990 se realizaron nuevos trabajos de restauración, lo que concluyeron en 1999. Vamos a agradecer sus mensajes y vamos a complacer a Carlitos Pérez nuevamente con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegría. En tu alma la virgen al pureza, por eso es tu belleza de un místico cambio. Perfume de gardenia tiene tu amor. Yeah.